Complejo Power presenta la primer pista del nordeste argentino dedicada 100% al sonido house. Energy, la mejor música house del mundo. DJs residentes, Martín Cortés, Dani Verón. El futuro es ahora. Energy. Cro Energy, la primer pista del nordeste argentino dedicada 100% al sonido house. Complejo Power presenta Energy. argentino dedicada 100% al sonido house. El futuro es ahora. Energy.